En tu radio te aconsejamos en este invierno 2014 poner atención en la alimentación. Para evitar el aumento de peso durante esta época tan llena de comidas calóricas, se debe poner atención en los horarios de comida y una dieta adecuada. Te cuidamos en este invierno 2014.